La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Último trayecto en lo que ha sido la historia de ABBA. Dancing Queen fue presentada en la gala de honor del matrimonio del rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, y la reina Silvia Sommerlath. Se volvió un éxito instantáneo, 9 millones de copias Dancing Queen. Y Money Money, número uno en Alemania, Bélgica, México, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia. Aquí están dos canciones muy famosas de ABBA. Man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around. than ever born. To be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Knowing me, knowing you, conociéndome, conociéndote. Con el lanzamiento de este sencillo iniciaron una gira que atrapó la atención de los medios y generó histeria en masa. Take a chance on me. Toma una oportunidad conmigo. 1977, estrenaron su película, se internacionalizó en el 78, llegaron al Japón en ese mismo año y conquistan América Latina en 1979. No han pasado siquiera 10 años.

and you make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, would you let me down? Would you laugh at me? came tumbling down. And your love's a no-let window. Gone is gone, and it seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know all the heartaches come and they go, the scars they leave it. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 12:26 de la mañana y yo los saludo desde Unicentro porque acá creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. La feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Los esperamos acá con toda su familia para que vengan a comprar ese carro de sus sueños. Podrán encontrar servicios de peritaje y financiación. Estaremos acá del 2 al 12 de septiembre porque en Unicentro siempre hay más. Unicentro Bogotá siempre tiene más. Acá los esperamos. Dos leyendas de la nueva ola. Claudia de Colombia. Mi amor como un cóndor bajará. Y Ana y Jaime. Café y petróleo, cumbia de mar. En una noche muy, muy W. Este 24 de septiembre en el Movistar Arena en Bogotá. Compre sus entradas en tuboleta.com o en las taquillas del Movistar Arena. Más conciertos, más música, más W. Otro avión, mucha atención. Otro avión acaba de atravesar la otra Twin Tower enfrente de las cámaras de televisión. Está pasando algo terrible en la ciudad de Nueva York. Se cumplen 20 años del peor ataque terrorista en la historia. Cubrimiento especial de la W con las voces de sus protagonistas. Mike Fineo, sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas. Every year I think it'll be easier and it'll be easier than last year. And every year it actually gets worse. Johnny Spann, padre de Michael, primer soldado muerto en Afganistán. Before 9/11, they had Bin Laden and the Al Qaeda was around the world killing Americans. Charles Wolfe, quien perdió a su esposa el 9/11 e inspiró la película ¿Cuánto vale la vida? It is not the value of a life, is a value on what you would have earned in the future. El cineasta Gideon the Dead, quien logró junto a su hermano las imágenes más impresionantes del impacto a las Torres Gemelas. Inside the World Trade Center, the North Tower, all this while recording. Kenneth Feinberg, director del Fondo de Compensación de las Víctimas del 11 de septiembre. All over the United States use the same formula for valuing lives. What would the victim have earned over a work life? Joseph Pfeiffer, primer jefe de bomberos en llegar al World Trade Center tras el atentado. The firefighters were ordinary heroes. They did ordinary things that day of redirecting people. La W. Noticias cada instante. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Pulido, Vázquez y El Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Este sábado 11 y domingo 12 de septiembre, el noticiero W Fin de Semana con Rosario Gómez, Catalina Maya estará en vivo y en directo desde el Hotel Secrets Royal Beach, en la espectacular playa de Bávaro. Conéctate al programa y aprovecha las ofertas que tendremos en las oficinas de Aviatur del país o en aviatur.com. AMR Collection, todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. La W continúa aquí en Unicentro con Motor Fair 2021. Hace un sol espectacular para que usted venga y disfrute de la feria automotriz más importante del país, creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Les queremos contar que la entrada a nuestra feria es gratuita, tenemos control de aforo y contamos con todas las medidas de bioseguridad para garantizarles una experiencia inolvidable. El horario de la feria es de lunes a jueves de 10 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerden que nuestra oferta es integral, va desde peritos, empresas de financiamiento, aseguradoras, presentaciones de vehículos 2022. Es un espacio ideal para que usted venga junto a su familia, disfrute de este sol, porque Motor Fair 2021 se encuentra en Unicentro Bogotá. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Para ese momento ya eran considerados íconos en Suecia los principales exponentes del Europop. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight. Esta canción se convertiría en su éxito, el disco más reconocido, dándole aire al grupo. Aquí está ABBA en la W. Break up the day. Lanzamiento de su octavo álbum, homónimo de esta canción, The Winner Takes It All, el ganador se lleva todo, inicia el declive de la banda. Se peleaban, el desgaste. The Visitor, esta canción le da el nombre al último álbum de ABBA, marcando la separación del grupo después del divorcio de Frida y Benny, acabando así con la historia de dos parejas felices que gustaban de hacer el pop. Don't Shut Me Down. A lo largo de los años, han habido reapariciones de ABBA, pero nunca nuevos lanzamientos, hasta este nuevo álbum que también es el anuncio de su vuelta a los escenarios. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The